CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. Bueno, vamos a comenzar con algunas de las actividades legislativas que tanto en ambas cámaras, senados y diputados, se realizaron. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores se aprobó declarar el 24 de abril de cada año Día de la Recordación del Genocidio Armenio. Ayer se le dio, mientras estaba haciendo el régimen de Comisión General, ingreso a este proyecto también a diputados, porque falta la sanción de la Cámara de Diputados para que esto se apruebe como ley, lo cual obviamente va a pasar. Lilian Kechichian habló de este tema, habló de lo que ha significado la persecución contra los armenios que aún hoy existen a través de países como Azerbaiyán o Turquía, lo que fue el proceso de llegada al Brasil, a la Argentina y también al Uruguay de los armenios, y la necesidad de avanzar, sobre todo en torno a la comunicación, porque ella decía, también además de declarar este día, como el 24 de abril de cada año, día del recordatorio del genocidio armenio, sería bueno acceder tal vez a la cadena de radio y televisión en algún momento para explicar a muchos uruguayos que todavía desconocen las situaciones que atravesaron los armenios, explicarlas y ponerlas justamente en contexto. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Kechichian. Recordar cómo el pueblo armenio fue eliminado prácticamente y expulsado de las tierras que habían sido su patria durante 3.000 años. Y quiero decir que eso continúa con los mismos actores. Hace dos años, 120.000 armenios de Artsaj, del Nagorno-Karabaj, fueron expulsados y hoy están todos viviendo en Armenia, por suerte, después de sufrir un bloqueo increíble. Pero este relato que hacemos los armenios, porque esta causa es una causa pendiente de la humanidad, todavía no hay un reconocimiento muy importante en toda la comunidad internacional. Y creo que también en ese momento, finalizada la Primera Guerra Mundial, el primer ministro del nuevo gobierno turco de la época, Damad Ferid Pasha, señaló, abro comillas, durante toda la guerra el mundo se conmovió por las matanzas cometidas contra los armenios por los turcos. Lejos de mi intención ocultarlas, pero tienen una gran virtud, la de atemorizar para siempre la conciencia humana. Imagínense este mensaje. Eso sirvió porque Hitler lo utilizó. Hitler, cuando empezó la guerra, decía, ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Fue una bandera, fue un estandarte. Llegaron a Latinoamérica, llegaron fundamentalmente a Brasil, hoy una comunidad armenia muy grande en San Pablo, muy grande, muy poderosa también. En la Argentina hay más de 150.000 y también llegaron a este Montevideo que nos abrió las puertas, el Montevideo, el Uruguay ballista, que nos abrió las puertas, que había siempre algún armenio que te recibía. A mi abuelo lo recibió una familia del Cerro, y el mismo día que llegó, para entender la cultura del trabajo, que por suerte yo he heredado como un gran bien, el mismo día que llegó, dejó a mi abuela, dejó a sus tres hijos y salió a vender palillos de ropa de madera puerta a puerta. Creo que no me extralimito, en nombre de toda la comunidad, agradezco este reconocimiento y esta recordación del genocidio armenio y espero que nos permita en próximos años poder hacer uso de la cadena, poder expresar, poder comunicarnos más profundamente con la sociedad uruguaya, porque aunque parezca mentira, todavía hay una porción de la sociedad que no tiene muy claro esos episodios vividos a principios del siglo XX. Bueno, allí tenían a la senadora Lilian Kechichian en una cuenta regresiva, además que de lo que venía siendo su alocución respecto a este proyecto de ley, que reitero, ya tiene media sanción del Senado, ahora le dio un ingreso en diputados ayer durante lo que fue la comparecencia del ministro de Ambiente Bouvier y del directorio de OCE, lo pasaron a comisión y bueno, llegará, supongo, a la Cámara Baja en las próximas semanas. Hablando de situaciones vinculadas al tema internacional, Omar Paganini, el canciller de la República, consideró que se avanza en los acuerdos con el Brasil, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil es el principal comprador de productos uruguayos, y teniendo en cuenta que se van a estar haciendo obras allí sobre el río Jaguarón, como estaba previsto en acuerdo entre Lula da Silva y la calle Pou. Sobre la Argentina, dijo que el relacionamiento es bueno, no está por ahora planteada una reunión bilateral entre Milei y la calle Pou. Sobre los acuerdos internacionales, ya sea tratado de libre comercio con Japón, tratado de libre comercio con la Unión Europea, sobre este último dijo que espera que el cambio en el comisariato europeo no genere mayores problemas de los que ya hay, porque en realidad ya hace años que se intenta por parte de los países del Mercosur, sobre todo de Uruguay, de llegar a un TLC que finalmente no se ha podido firmar y que cada vez que se genera algún tipo de acercamiento, productores de Francia, de España, salen a protestar y los gobiernos manifiestan que en ese ambiente no se puede justamente firmar el acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía Omar Paganini, comenzando con el tema Brasil. Aumentar la conectividad con Brasil para Uruguay es algo muy importante, es nuestro principal destino de exportaciones, además de todo el tráfico que normalmente hay de turismo y de personas. Mejora la calidad de vida nuestra, nos da oportunidades de acceso y de logística mejores para nuestra producción. Por ejemplo, en el caso del canal Laguna Merín, Lagoa dos Patos, hay una salida posible para la producción agropecuaria del este del país hacia los puertos brasileños, que puede bajar los costos logísticos en ese caso. En fin, mejora siempre la conectividad, es la posibilidad de mejorar el comercio, de mejorar el traslado de las personas. Y en el caso de Río Grande do Sul y Uruguay, estamos cada vez más conectados y es mejor para todos. El punto que ya se había acordado hace un tiempo era la binacionalidad en el aeropuerto de Rivera. ¿Qué tanto ha repercutido, por lo menos a nivel de pasajeros? Las agencias de viaje dicen que no se ha visto ninguna repercusión en concreto. ¿A nivel de carga sí? No, lo que está sucediendo ahí es que todavía hay que licitar las rutas aéreas y las compañías que se presenten. Tenemos entendido que hay una por comenzar, tal vez tenga la información un poco atrasada, pero había una compañía privada que estaba ya por definir vuelos internos en Brasil, pero que llegan hasta Rivera, hasta los pasajeros. Sí. ¿Cómo cambia la agenda bilateral con la República Argentina? ¿Y qué lejos está de un encuentro del presidente de nuestro país con el presidente argentino en Uruguay? Bueno, la agenda bilateral marcha muy bien. Desde el punto de vista de las exportaciones, se han normalizado a partir de los cambios de regla de juego el flujo de exportaciones de Uruguay a Argentina y el cobro con la regla de juego que se prefijaron. Sobre el pasado hay una evolución positiva. También, por supuesto, estuvo todo el diálogo vinculado al Río de la Plata y el dragado a 14 metros del puerto de Montevideo, que fue aceptado por Argentina y que es algo muy positivo, que Uruguay está ahora a punto de comenzar a dragar. Y tenemos más temas en la agenda bilateral. Los presidentes han hablado por teléfono muchas veces, se han encontrado algunas veces, brevemente el otro día en Buenos Aires, hubo una oportunidad de conversar un rato, y sí, la invitación al presidente Milei está pendiente, pero el presidente Milei, como ustedes vieron, tiene una agenda global muy importante, veremos evidentemente cuándo puede conseguir un espacio. Lo que no quiere decir de que los diálogos no sean excelentes y no estemos en un muy buen momento de relacionamiento. ¿Cómo se viene preparando la próxima cumbre? ¿Qué hay avances con respecto al planteo que ha hecho permanentemente Uruguay de un Mercosur abierto? Bueno, estamos siempre buscando lo mismo, ¿verdad? Y apuntando a partir de nuestra presidencia pro tempore a poder desarrollar más acciones tendientes a eso. Lamentablemente lo de la Unión Europea se enfrió hasta por lo menos las elecciones de junio parlamentarias de la Unión Europea, donde después se cambiarían las autoridades de la Comisión Europea. Somos optimistas que la nueva Comisión quiera también seguir impulsando el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y Uruguay, como ustedes saben, es aperturista y quiere buscar todas las oportunidades que pueda con el Mercosur y también como nosotros directamente. ¿Se puede estudiar la posibilidad de un TLC con Japón a nivel del Mercosur? ¿Eso podría ser? La conversación de acuerdo comercial de Mercosur-Japón, Mercosur-Canadá, Mercosur-EFTA, están todos sobre la mesa, se va trabajando, se avanza en la medida que se puede, son procesos lentos. ¿Cómo están las relaciones con Venezuela en el marco de las elecciones que se van a llevar a cabo? ustedes ya saben, la embajadora está yendo para allá ahora en estos días. Las relaciones son las que son, o sea, no son sencillas, porque nosotros discrepamos con muchas de las medidas que se tomaron en Venezuela y así lo hicimos público, pero las relaciones diplomáticas son normales desde el punto de vista diplomático. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio. Hoy lo escuchábamos algo en el informativo de la mañana, hablando sobre todo de lo que fue la determinación del Senado en torno a levantar la reserva de las declaraciones que hizo el diputado Sebastián Kall en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado. Brenta va a hablar de esto, pero también va a hablar del caso Orsi, porque hay que recordar que él pertenece a la vertiente ardiguista que ha elegido a Orsi como su precandidato. Escuchamos lo que decía el senador Eduardo Brenta. El señor diputado Kall, esta sesión había sido declarada secreta a solicitud del senador Manini, luego, hasta tanto compareciera el ministro del Interior. El ministro del Interior compareció la semana pasada, dio algunas respuestas. En nuestra opinión, las respuestas no fueron suficientes para aclarar las denuncias que realizaba el diputado Kall respecto a que no se actuó protegiendo su seguridad frente a las amenazas que recibía del fallecido Aguiar, y por tanto entendemos estas actuaciones por ahora van a ser inmediatamente enviadas a la Fiscalía de Maldonado, que las viene reclamando desde hace ya varias semanas. Era necesario pasar por el cuerpo para levantar las mismas, y bueno, veremos cómo continúa esta situación. Si hay elementos nuevos, la comisión naturalmente los continuará analizando, porque entendemos que este es un hecho grave, que a la vista está los hechos que se produjeron, ¿no? ¿Alguna de las declaraciones de Kall cuestionan al ministro Martinelli? Sí, claramente. Las declaraciones que hizo el diputado Kall, que las hizo públicamente además, tienen que ver con la no actuación de distintas autoridades. Él menciona al señor jefe de policía de la época, Pioli, menciona al señor ministro del Interior, que en ese momento era el actual senador Heber, menciona al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y menciona la relación, en su opinión, entre Aguiar y el actual ministro del Interior, Martinelli. En relación al tema del audio, ¿se sigue hablando de que allí aparecen amenazas o son solo insultos, como decía Heber? Bueno, yo tuve oportunidad personalmente, por esto lo puedo revelar, porque no está en el acta, está en el acta, pero digo, yo lo escuché en forma personal. Efectivamente, los audios son amenazantes, claramente. ¿Qué opina de todo el caso de las denuncias falsas contra vos? Creemos que se ha demostrado claramente la operación política que hay detrás, que todavía no conocemos en detalle, pero evidentemente no hay estos hechos de tanta complejidad, evidentemente no son solo responsabilidad de las personas que hoy están frente a la justicia. Hay que seguir investigando para encontrar, evidentemente, actuaciones mucho más profundas y complejas que llevaron adelante, que están detrás de los hechos y que, bueno, que se investigarán por parte de la justicia y de la defensa del compañero Orsi. Vamos a escuchar entonces al presidente de OCE, Raúl Montero. Decíamos, fueron a acompañar a Bobía, pero Bobía lo que dijo e hizo fue dar la palabra al gerente de OCE, al presidente de OCE. En realidad, era el que armaba, daba los pases, porque en realidad, obviamente no se puede citar directamente al directorio de OCE, tenés que citar al ministro del ramo y después al propio directorio de OCE. El tema central, por decirlo de alguna forma, era la afectación del río San José al generarse conectividades artificiales producto de buscar, por ejemplo, que el Santa Lucía y otras fuentes de agua para el área metropolitana consiguieran caudal cuando teníamos los problemas de sequía y agua salada que recordarán pasamos durante varios meses. Allí se hicieron una serie de maniobras, se colocaron bombas, se hicieron también pozos para sacar agua allí a fin de aumentar el caudal del río San José, que se reconocía en principio no tenía el caudal necesario para poder llevar adelante la atención. Y ahora también se confirma por parte de Montero, presidente de OCE, que estas obras van a quedar de forma permanente. ¿Cuál es la crítica? Bueno, desde el punto de vista de los de la gente que vive allí en la zona, fue siempre que no tuvieron mucha información, no sabían si sus pozos se iban a ver también afectados con los pozos que hacía OCE. ¿Cuál va a ser el futuro del río San José? Porque estas obras afectan al río, bajan el caudal o no. ¿Qué pasa si baja el caudal del río San José? ¿Hay un plan B? Bueno, vamos a escuchar primero lo que decía el presidente de OCE, Montero. Y aquí quiero detenerme un instante para agradecer. Por supuesto que las empresas viven de eso, pero también tuvimos una muy fuerte respuesta del Sindicato de Trabajadores de la Construcción. O sea, porque aquí se trabajó sábado, se trabajó domingo, se trabajó de noche, y tuvimos una respuesta inmediata y con una generosidad que realmente hay que destacar. Así que quiero que quede bien presente esto. Por eso se logró ese plazo tan exiguo para una obra tan importante que en tiempos de normalidad sería imposible hacerlo. Se destinaron equipos técnicos de OCE para monitorear el desarrollo de las obras y para colaborar en las especificaciones técnicas. Sí. Y los mejores, fue el gerente de obra en general, el principal de la gerencia de obras, o sea, el que dirige a todos los directores de obra de las obras de OCE, estuvo presente, más otros técnicos calificados. Estrategia de monitoreo, bueno, se controla, se hace un tramo, se vigila que se haga bien, pero además después se hacen pruebas hidráulicas. ¿Qué significa una prueba hidráulica? Llenar la tubería y a una presión, a un valor que es una vez y media la presión de servicio, la que se estima de servicio. O sea, se prueba una presión mayor a la que después va a funcionar la tubería, a los efectos de que no haya pérdidas. Esta obra, aparte de las complicaciones de hacerla contrarreloj, se cruzó con otras dificultades de nivel internacional, porque, por ejemplo, coincidimos con conflictos que no nos dejaban llegar algunas piezas especiales que venían de Israel. No solo se nos cruzaba la parte meteorológica nuestra, sino que se nos entreveraron, si me permiten la palabra, algunas dificultades internacionales que también nos complicaron el cumplimiento. Inclusive en un momento se optó por poner provisoriamente piezas construidas aquí, que luego se sustituyeron por las piezas originales. Yo diría que no, que a la siguiente pregunta, si se había previsto un plazo de 2 meses hacerlo menos, los controles fueron los mismos, lo único que se trabajó más y sin parar, y en turnos totalmente especiales. Así que no implicó una pérdida de calidad el hecho de hacerlo más rápido. Por supuesto que los apuros traen problemas, pero después surgen, cuando aparecen las pérdidas surgen y hay que repararlas. Y a esto le contestó Nicolás Mesa, que es diputado de Frente Amplio por el departamento de San José, y hizo recorrida con los vecinos cuando se estaban haciendo las obras. La incertidumbre, la problemática, las consultas que quedan a partir justamente de que se confirma que esta obra sobre el río San José queda de forma permanente. Escuchamos lo que decía el diputado Nicolás Mesa. En definitiva, no quedaba claro ni la cantidad de bombas ni la capacidad de bombeo. Si se instalaron, si se usaron, la capacidad total de bombeo diario y la contribución real del aporte de agua dulce desde el río San José a aguas corrientes. Y otro tema que fue muy preocupante y que es muy preocupante, el ministro dijo acá que la obra comenzó cuando el río San José tenía caudal suficiente. Pero el caudal no era suficiente. No era suficiente el caudal del río San José, y es así que se recurrió a la perforación del acuífero, realizando pozos semisurgentes donde se pretendía que el agua corriera hacia el río San José y aumentara allí su caudal para poder completar los 200.000 metros cúbicos por día. Ahí hubo muchas idas y vueltas, que ya se hacían 100 perforaciones, que no se hacían, que se suspendían. Lo cierto es que nosotros, cuando recorrimos la zona con los vecinos, con parte del equipo del municipio de Libertad, con gente especializada en la materia como una geóloga que nos acompañó, allí lo que habían eran dudas dudas y dudas, porque los vecinos se despertaban un día y veían las maquinarias frente a su predio realizando las perforaciones sin saber si eso iba a afectar los propios pozos semisurgentes que utilizaban ellos. Nunca se informó qué impacto tiene a nivel local sobre el agua, tanto para consumo como para la producción. ¿Qué monitoreo se realiza sobre los niveles de agua del acuífero? El acuífero está catalogado como un sistema no renovable y, por tanto, el costo para el mismo en caso de que no llueva es altísimo. La recuperación puede llevar décadas. Y acá se abren más preguntas todavía. ¿Qué va a pasar? Porque acá hoy nos estamos enterando de que la obra es definitiva. Es la primera vez que una versión oficial transmite con certeza que la obra es definitiva. ¿Qué va a pasar si se tiene que usar nuevamente la obra y el caudal del río San José no es suficiente en sequía? ¿Vuelven las perforaciones entonces al acuífero? ¿Se vuelve al plan de perforar el acuífero? En uno de los pedidos de informe que nos respondieron, nos decían que la obra estaba planteada para momentos de situación de déficit hídrico, que en particular fue presentado para el episodio de situación de déficit hídrico vivido en el 2023. Si bien no se ha indicado que se vaya a utilizar en otros momentos, se entiende que para analizar los diferentes escenarios se deberán considerar fundamentalmente las hipótesis de situación que se presenten y realizar un análisis más exhaustivo y detallado que en este momento es imposible hacerlo. Nosotros nos preguntamos, dado que todo indica que la obra va a permanecer, si ya están hechos esos estudios más exhaustivos, ¿qué análisis han hecho, culminada la emergencia hídrica, sobre el impacto de las obras hechas de carácter transitorio? ¿Qué resultado real tuvo ese trasvase de agua en relación al consumo de la misma por parte del área metropolitana? ¿Cómo se vio afectada la población de la zona? ¿Qué impactos hubo y están habiendo en la biodiversidad de ese lugar? ¿Qué pasó con el acuífero? ¿Por qué no se involucró a la población y a la sociedad civil y a la academia en todo esto? Las recomendaciones que dio un grupo de dos investigadores e investigadoras del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencia y Centro Universitario del Regional Este no han sido escuchadas, y esto está publicado en la diaria del 30 de diciembre. Nos preguntamos también, y esto es importante, ¿qué estudios hay hecho hoy sobre el río San José? En particular, ¿cuál es el caudal en situaciones de normalidad del río y en momentos de sequía? Pero sobre todo, si se efectuaron estudios para identificar de manera clara el caudal ecológico mínimo para mantener en buenas condiciones la diversidad biológica del río. Situaciones colaterales que se dieron durante esta acción parlamentaria del régimen de comisión general. Por ejemplo, la discusión, el debate sobre los contratos con privados por parte de OSE. Pues se habló del tema de los contratos con empresas privadas por parte de OSE, la diputada Lilian Galán, debí decir, del Frente Amplio, manifestó que esos acuerdos con empresas que ella va a estar nombrando se hicieron a partir de cambios que ella consideraba terminaron beneficiando a los privados con millones de dólares, cambios que no tenían fundamento justificativo según la visión de la propia Galán, ya que las otras soluciones eran mejores y más baratas y la podría hacer el propio ente. También habló del tema de los ingresos de funcionarios, la problemática que ha denunciado FOSE, la Federación de Funcionarios de OSE, con respecto a las cooperativas sociales, entre comillas, que contratan con OSE. Vamos a escuchar lo que decía Galán. Nosotros queremos decir algo que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, y es de qué manera se ha puesto en juego la situación de una empresa pública esencial como es la empresa OSE. En ese empeño de reducción del Estado sin ningún criterio técnico y tampoco sin ningún criterio social. En este caso se han vaciado capacidades públicas y políticas del Estado para darle lugar justamente a empresas privadas. Esto es lo que hemos repetido desde el cansancio en varias oportunidades acá en sala. Prueba de esto que estamos diciendo son las aceptación de iniciativas privadas que vienen a resolver, digamos, entre comillas, asuntos para los cuales OSE había estudiado y decidido otras alternativas más racionales, más eficientes y más soberana. El acumulado de años de estudios técnicos que indicaban a la represa de Casupá como la mejor alternativa para la provisión de agua potable al sistema metropolitano se dejó de lado y se entregó a la OSE atada de pies y manos para que empresas como Teima, Ciencia, Berque, Seinco y Fast se aseguren una renta millonaria en dólares por los próximos 20 años al menos. Esto no es nuevo, ya lo hemos repetido varias veces acá en cámara y hemos escrito algunos artículos en la prensa sobre esto. También la caída de la cantidad de funcionarios en OSE es parte justamente de este vaciamiento, el que termina siendo cubierto o bien por empresas proveedoras de mano de obra tercerizada o por cooperativas sociales. Y quiero poner este tema de las cooperativas sociales entre comillas también porque ha sido un tema bastante denunciado y con bastantes problemas en esta Cámara, en la Comisión de Trabajo de esta Cámara y por parte del Sindicato de Trabajadores de OSE, FOSE. Señor Presidente, el Sindicato de Trabajadores de OSE, FOSE, denunció ante el Ministerio de Ambiente y ante el Ministerio de Desarrollo Social el uso inadecuado del mecanismo de contratación de empresas sociales. FOSE lo denunció que los responsables de esas cooperativas reciben indicaciones de personas que deben contratar y qué sueldos deben abonárseles. Sueldos bastante por arriba de lo que cobra cualquier trabajador de la cooperativa. Esto, decimos, hay una investigación periodística del Observador que detalla el caso de un militante colorado que fue un cargo de confianza política en el despacho de la vicepresidenta Susana Montaner y que también estuvo contratado por empresas o cooperativas contratadas por OSE. Y por otro lado, el diputado, en este caso del Partido Nacional, Alfonso Lereté, departamento de Canelones, manifestó que las empresas que nombró Lilian Galán recién son las mismas empresas que contrataban en el gobierno de Frente Amplio durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio. Por ejemplo, decíamos nosotros en las participaciones públicas privadas para hacer escuelas y liceos, y Lereté marcaba, por ejemplo, en el tema del ferrocarril central. Son las mismas del tren de UPM, contratadas por el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Alfonso Lereté. Un manual perfecto. ¿Quién va a dudar de la expertise del presidente de OSE? Un hijo de OSE. Acá se llegó a decir que se tomaron estas medidas para beneficiar a empresas como Berque, Steima, CSI, Cujó, Espina y Ciemsa, y esto lo dijo una diputada del Frente Amplio. Yo le quiero decir que nosotros ni atacamos ni defendemos a estas empresas. Estas empresas contratan con el Estado. Pero miren que fueron las mismas que contrataron 15 años con el Frente Amplio. 15 años con el Frente Amplio en varias obras y, por ejemplo, en el ferrocarril central. Entonces, yo tengo que ser muy claro. Acá lo que puede hacer OSE, lo hace OSE. Y si no, licita, y obviamente en el proceso de licitación son empresas, muchas de bandera nacional y otras con capitales extranjeros, que vienen a brindar un servicio, que vienen a brindar sin duda alguna la cobertura. O alguien me va a discutir que también los agoreros del apocalipsis en el Ministerio de Transporte nos decían que no se llegaba con el intercambiador de ruta interbalnearia en Parque Plata en 6 meses y se inauguró el 22 de diciembre. Para que usted lo vea, presidente, que han pronosticado todo hasta que se iba a romper esta coalición, y esta coalición por ahora estaba gozando de buena salud. Lo primero que tenemos que nosotros decir es respaldo absoluto al ministro, al subsecretario y a OSE. Ahí tenían a Lereté. Vamos a escuchar ahora a Lucía Echeverri. Porque Echeverri, además de hablar del tema que podríamos llamar como central, a través de este régimen de comisión general convocado por el diputado del PERI César Vega, Ella trajo otros elementos, teniendo que ver con no solamente el tema de la sequía, sino también con las inundaciones que hace muy poquito se sufrió aquí en la zona del sur, generando problemas vinculados también a la posibilidad de afectación de aguas corrientes, esta vez no por falta de agua, sino por la llegada de las inundaciones. Y el tema de la falta de los medidores, de los controles en Santa Lucía, que al parecer no están funcionando correctamente para hacer las evacuaciones en seco, antes de que llegue el agua. Escuchamos lo que decía Echeverri. Porque esto también tiene la relación, ¿no? Las decisiones tomadas tardíamente generan más costos, que es lo que creo que está también quedando claro acá. Pero en eso también manejo los tiempos. Acá se cuestionaba y se explicaba hace un ratito cuáles son las normas que amparan determinados procedimientos de compra directa. La emergencia finaliza con un decreto el 23 de agosto. Yo tengo acá procedimientos de compra que fueron observados por el tribunal, o mejor dicho, tuvieron el voto discorde de los miembros del tribunal, que es una observación también. Por lo menos hay 5 compras amparadas en las excepciones que daban por montos muy importantes vinculados a estas obras. Y sobre todo me generó por lo menos ruido una de las observaciones de los miembros del tribunal que presentan el voto discorde, porque es una propuesta que OCE acepta y contrata de la Cámara de la Construcción. Sin embargo, son estudios de consultoras, de CEINCO y de CCI Ingenieros. Y me llama la atención porque una cosa es la Cámara de la Construcción, y que obviamente sus costos están asociados a la industria de la construcción, y otra, costos distintos y parámetros distintos de lo que vienen a ser las consultorías, particularmente de esta firma, que son, además, en el rubro de industria y comercio. Entonces, ¿cómo es que hace la valoración y la evaluación la OCE para contratar y cuáles, qué reflejan estos costos en el marco de ese tipo de contrataciones que son tan diferentes? Lo que sería la obra definitiva, o hay que reconstruir partes de eso, porque los miles y miles de metros cúbicos de tierra que constituyeron el dique duraron muy pocos días. ¿Eso hay que reconstruirlo? ¿Eso es parte de la obra definitiva? ¿Se va a volver a pagar eso efectivamente? De los sistemas de alerta temprana, que por supuesto que son imprescindibles, sobre todo cuando tenemos en la variabilidad climática y en el cambio climático las situaciones que se están viviendo de muchísimos volúmenes de agua en tan poco tiempo y tan seguido. Lo cierto es que en el caso de Canelones hubieron dificultades para tener la información en forma temprana para poder disminuir el perjuicio a la población. De hecho, se trabajó más con la información de los sensores que tenía y que tiene la Intendencia de Canelones con la Universidad de la República. Y ahí quisiera corroborar si en el Santa Lucía Chico los sensores, los 4 sensores, están funcionando. Yo tengo una impresión, que ahora pedí que la trajera, de la web, de cuándo eran las últimas mediciones, por lo menos que se informaban en la web, y si esos sensores efectivamente ya están operativos o no, porque se pudo evacuar 8 horas antes y en seco porque esos sensores estuvieron. No por la información de la ENAGUA. Es más, quisiera saber si en el caso de Florida hubo posibilidades de advertir a tiempo. Ahí tenían lo importante de tener estos sensores obviamente funcionando, porque de esa manera la gente puede salir mucho antes de que el agua llegue y además puede sacar sus enseres y muebles y electrodomésticos con la posibilidad de llevarle a algún vecino o algún familiar los mismos para que no se arruinen cuando llegue el agua. Por eso la importancia de que esos sensores lleguen. La respuesta no estuvo nuevamente allí sobre la mesa. Veremos si vía escrita sí le llega a la diputada Echeverri. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.